este tipo de ceremonias un 25 de mayo y para la comunidad afrodescendiente de Córdoba es un acto de gran emoción porque por primera vez quizás la institución educativa argentina apertura un espacio esencial, central para poder rendir homenaje a una mujer de tanta trascendencia histórica como María Remedios del Valle, madre de la patria, capitana, acompañó a Belgrano en la lucha por la independencia y que poco a poco se va conociendo el papel de las mujeres en la independencia de Argentina. La Escuela Álvarez Condarco de Villa Carlos Paz llevó adelante un emotivo acto al conmemorarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Y lo hizo de una manera especial, recordando y homenajeando a María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente que luchó por la independencia de nuestro país. La intención de la escuela fue destacar el protagonismo afro en las luchas por la independencia. Marilú, una estudiante de cuarto grado, fue la encargada de personificar a esta heroína de la patria. María Remedios del Valle fue la madre de la patria que luchó para liberarnos, que digamos. Primero no sabía de ella, pero después el profe me preguntó, el profe Marcos, si quería actuar como ella. Y después, bueno, vi libros de ella y busqué y me gustó mucho su historia. La escuela está enclavada en el corazón de un barrio popular de la periferia de Villa Carlos Paz, que es fuertemente estigmatizada. Dayana Ledesma, mamá de Marilú, habló del orgullo de ver a su hija representando a quien hoy es recordada como la madre de la patria. Además, destacó que esta reivindicación permite trabajar la problemática de la discriminación. Emoción como mamá y una mezcla de muchas cosas. Me gustó que lo representen acá en la escuela por el tema de bullying, por todas esas cuestiones que también se venía hablando. Hay mucho tema del bullying. Y que una mujer tan importante sea negra es como que creo que eso va a calmar un poco también el tema de los colores, de pieles. María Remedios del Valle fue una mujer afrodescendiente que intervino como auxiliar en las invasiones inglesas y tras la Revolución de Mayo luchó junto a su familia en las guerras por la independencia. Acompañó como combatiente al Ejército del Norte, liderado por Manuel Belgrano, quien por su desempeño y coraje la nombró capitana. En el acto estuvieron presentes representantes de la Mesa Afro en Córdoba, como el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boyce Rolín, quien vive en Córdoba desde hace más de 30 años. Para nosotros, además de la fuerte emoción esta, es un honor y para mí es un acierto de la dirección del colegio, de la comunidad educativa, de esta escuela, de empezar a hablar con la verdad, restablecer la historia tal cual como fue, porque ella no solamente lo ha merecido, y eso es una reivindicación no solamente para y con su lucha, todos los afrodescendientes de toda la región. Porque ella no es solamente la madre de la patria de Argentina, sino se puede considerar a ella como una combatiente por la libertad a nivel mundial. El docente y artista afroperuano Marco Esqueche fue el motor de este acto desarrollado en la escuela y habló de la importancia de que la institución educativa sea un dispositivo dinamizador de debates transformadores de la sociedad. A mí me parece que desde ese lado nosotros podemos ir incidiendo en la comunidad y obviamente en un proceso de transformación, porque en el fondo, hermana, por cualquier lado donde lo miremos, nosotros queremos un mundo nuevo. O sea, este mundo no nos importa. Tenemos que transformarlo. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué acciones tomamos para que este mundo de a poquito vaya cambiando? Entonces, esta pequeña gotita hace el mar, ¿no? Pequeña gotita.